Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Noran Chart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Santiago? Bastante bien, le voy a decir. ¿Se está recuperando? Me estoy recuperando. Mucho pan dulce, mucho turrón. ¿Pero y para qué trae la botella de sidra vacía abajo el brazo? ¿Está vacía? Sí, está vacía. Sí, está vacía. No le va a servir ahora. No me di cuenta. La idea mía era convidar. Apóyela acá abajo, déjela ahí, qué sé yo. Bueno, no está vacía, tiene un poquito, pero no le digo. Bueno, con eso vamos a brindar y vamos a convidar. Ahí está. Bueno, está. ¿Y usted cómo la pasó? Muy bien, realmente la pasé muy bien. Son momentos, no es cierto aquello, por lo menos a mí no me pasa, de que uno se pelea cuando se junta a la familia para la fiesta. No me pasa. No. Más cuando uno invita únicamente a la parte de la familia con quien no se pelea. Claro. Sí, entonces, eso fue una operación importante. Esa es una operación. Claro. Con los años uno aprende. Para garantizar. Para garantizar. Que sea un buen momento. Exactamente. Bueno, ¿cómo andamos, Adriana Zanca, en la locución? Muy bien, Jorge, buenas tardes a todos y les contamos a los oyentes. ¿Usted nos trajo el pan dulce? Yo lo traje, es pan dulce interno el mío. Ah, mire qué bien, está muy bien eso. Incorporado, pan dulce incorporado. Claro, hace tanto. Le contamos entonces a los oyentes de Argentina Tiene Historia cómo pueden comunicarse con nosotros. Nos pueden llamar al 4999-8700, al 0810-222-0870. También nos pueden escribir a argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar. Les recordamos que nuestro Facebook es Argentina Tiene Historia. Y además pueden volver a escuchar y bajar los programas anteriores entrando al blog argentinatienehistoria.blogspot.com. También nos pueden mandar un champucito, ¿eh? Pero por favor. Para seguir festejando, porque hay que cortarla ya. Bueno, y ya que estamos, ¿de qué nos va a hablar hoy Argentina Tiene Historia? Los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos los nadies. Los nadies, que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, y que no hacen arte, sino artesanía. Los nadies, los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. A la tristeza te acostumbras, a la rutina te acostumbras, a la pobreza te acostumbras, a la derrota también te acostumbras. Nunca me acostumbraré, esa señora buscando basura en la puerta de mi casa. Nunca me acostumbraré, tu carita de hambre pidiéndome algo para comer. Nunca me acostumbraré, a tu barrio de lujo enfrente de la villa. Nunca me acostumbraré. En la escuela te fuiste a trabajar. Bailando al ritmo de los que no tienen nombre, de los condenados, los desheredados, bandoleros, devuelvan lo que es nuestro. El tema del día. En Argentina tiene historia. La Argentina fue y sigue siendo, tal vez con Uruguay y Costa Rica, el país menos desigual del continente más desigual del mundo, América Latina. Luego de la catástrofe de 2001, que profundizó las desigualdades entre nosotros, las políticas de esta primera década fueron de una enorme recuperación. Pero la desigualdad sigue siendo un gran desafío. ¿De dónde viene la desigualdad argentina? ¿Desde el fondo de los tiempos? No. Todo indica que hay un momento, en cierto modo fundante, de la desigualdad, o por lo menos un momento en que los caminos de las regiones argentinas se empiezan a separar. ¿Por qué y cómo se profundizó la desigualdad? ¿Cómo jugaron, por ejemplo, los grandes inventos como el ferrocarril en el tema de las desigualdades? ¿Por qué la masiva inmigración europea pudo sortear el problema de la desigualdad con más éxito que la población nativa? Bueno, le seguimos el itinerario a la desigualdad en la historia argentina ahora con la ayuda de nuestro invitado especial, el historiador Jorge Hellman, quien compiló recientemente el libro El mapa de la desigualdad en la historia argentina del siglo XIX. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Qué tal, Jorge? Gracias por la invitación. Por favor, les decimos a nuestros oyentes que estamos muy honrados. Jorge Hellman es doctor en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, investigador principal del CONICET en el Instituto Rabiniani y profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, autor de una gran cantidad de textos sobre historia. Jorge, hubo un periodo, entiendo que en el siglo XIX, en la primera mitad, en que no solo nuestro territorio, sino gran parte de la región de América Latina crecía de manera pareja, perdón, antes del siglo XIX, ¿no? Claro, eso es un poquito una de las hipótesis principales del libro, ¿no? La idea central es que la desigualdad no es característica de toda la historia, ni argentina ni de América Latina, sino que hubo un periodo largo, esencialmente el periodo colonial, o por lo menos gran parte del periodo colonial, donde por lo menos desde el punto de vista de las regiones, no estamos hablando ahora de la desigualdad social, hay que diferenciar, son dos tipos de desigualdad bien diferentes y que no necesariamente coincide su evolución. Una es la desigualdad entre las regiones que le van bien y mal, que unas se hacen ricas, otras pobres, y otra cosa es cómo se distribuye en cada una de las regiones la riqueza, ¿no es cierto? Claro, obviamente uno piensa en la sociedad colonial y las desigualdades, era una sociedad muy jerárquica, ¿no? Exactamente, jerárquica y desigual, igual con muchas diferencias regionales, que eso también es un tema interesante para hablar, porque uno tiene la idea que la colonia era una sociedad tremendamente desigual socialmente, que estaban la élite no poderosa, terrateniente, los españoles privilegiados frente a la población criolla, ni hablar los esclavos, los indios, etcétera, etcétera. Cosa que es verdad en general, pero que también hay diferencias regionales bastante notables. Y uno de esos casos relativamente diferentes es el caso del litoral y de Buenos Aires, que era una sociedad desigual, pero en términos comparativos bastante menos desigual que otras del interior, ni hablar del Alto Perú, las regiones donde había una gran masa de población indígena o grandes masas de población esclava. Que no es el caso de Río de la Plata, que había esclavos, etcétera, pero no era un sector mayoritario. Ahora, cuando entiendo que un factor de cambio y tal vez un corte de pronunciamiento de la desigualdad es el agotamiento de la minería, digamos, hubo una América Latina muy centrada en la minería, que tuvo un periodo de auge muy notable hasta principios del siglo XIX, parece que el agotamiento de la minería va a producir un impacto en el tema de la desigualdad. No, esto es muy importante para entender el tema de la desigualdad regional, porque efectivamente durante todo el periodo colonial, por lo menos para América del Sur, lo que era la parte española de América del Sur y la parte española de América Central también, México y América Central, las economías giraban no alrededor de lo que después va a ser el modelo predominante agroexportador, producir para el Atlántico, sino producían esencialmente para el mercado interno, y esto tenía que ver con el desarrollo de la minería, efectivamente. Si había, el caso de Sudamérica es muy conocido, Potosí, ¿no? Lo que era el Cerro Rico de Potosí, producía toneladas de plata, era la principal mina de plata en el siglo XVII del mundo, ¿no? De América del mundo. Era el principal proveedor de plata del mundo, y en el siglo XVIII va a ser México, ¿no? Lo que era el Virreinato de Nueva España, el principal proveedor. Entonces, ahí en Potosí había, digamos, a principios del siglo XVII había de la nada, de un lugar donde no había cero población, de repente se juntan en 1600, hay más de 100.000 habitantes, 100.000 habitantes que lo único que hacen es producir plata. Claro. Entonces, obviamente esa gente tiene que la plata no se come, uno se puede enriquecer con la plata, pero hay que comer, hay que vestirse, etcétera. Entonces, claro, todas las regiones americanas alrededor, hasta Buenos Aires, Córdoba, el Paraguay, el Ecuador, Perú, etcétera, esencialmente lo que van a hacer, ¿qué es? No producir bienes para exportar a Europa, sino producir bienes para vender sobre todo a esos grandes mercados internos como el de Potosí. Ahora, en ese momento, que es una economía centrada en esos mercados internos. ¿Qué hay de cierto que cuando se hace el virreinato del Río de la Plata se incluye a Potosí Exactamente. Casualmente, para poder robustecer un poco más el virreinato, que si no, no tenía recursos propios. Totalmente, es que sin el Alto Perú, que es donde estaba Potosí, y no solo Potosí, sino toda la población indígena tributaria, que era una parte también muy importante de esa economía, sin eso era un virreinato absolutamente, no sé si inviable, pero digamos inviable, tremendamente empobrecido, porque el eje de la economía, aún a fines del siglo XVIII, cuando se creó el virreinato, seguía estando todavía en esos mercados internos. Sí, el criadero de mulas y todo. Exactamente. Córdoba, Santa Fe, el norte de la propia Buenos Aires, una de las actividades centrales era la producción de mulas que se vendían en el... Es decir, que la Argentina rica en ese momento, estamos hablando del 1800, fines del 1700 y pico, la Argentina rica era la que hoy es la Argentina pobre. Exactamente, era una sociedad que miraba hacia adentro, digamos, el eje de la economía era hacia adentro. Había una articulación con el Atlántico, pero lo esencial de la economía era mirar hacia adentro, producir para adentro, y eso es lo que de alguna manera explica, primero, que el centro del territorio era la zona más rica, demográficamente más importante. Le da un dato, en 1778 tenemos un censo muy bueno porque Carlos III, que estaba de rey en España, un rey ilustrado, quería controlar a la población americana y manda a hacer censos en todos sus dominios imperiales. Ajá. Y tenemos un buen censo, digamos, de población. En ese momento la población de Córdoba es un poco superior a la de Buenos Aires. Ajá. Pese a que la ciudad de Buenos Aires era la ciudad más importante, y eso es verdad, porque la ciudad de Córdoba, ajá, la población cordobesa era esencialmente rural. En cambio, en Buenos Aires... Y eso tiene que ver con el carácter, digamos, de puerto, etcétera. Claro, era más importante la ciudad que el campo todavía. A pesar de eso, sumando ciudad y campaña, Buenos Aires era una población más chica todavía que la de Córdoba. Uh-huh. Y eso un poco te da la pauta de que la economía, digamos, pasaba por otros lados. Es decir, que lo esencial de la economía todavía era el mercado interior. Y eso explica que en el periodo colonial, las regiones del territorio, de lo que después va a ser la Argentina, eran bastante equilibradas. Es decir, que todas se movían para el mismo lado, digamos. Ajá. No es que no hubiera crisis, pero si había crisis, todas iban para abajo. Si había auge económico, todas iban para arriba, pero no se separaban entre sí. Ahora, ¿cuándo se empieza a producir el corte y por qué? Y bueno, a mi juicio, y creo que acá en el libro este lo mostramos de manera bastante contundente, esto empieza claramente después de la Revolución. Uh-huh. Cuando se produce la Revolución de Independencia, pasan varias cosas a la vez que van a explicar el crecimiento de esa desigualdad regional, que es muy característico de la Argentina en ese periodo, pero que también es muy característico del conjunto de América Latina. Yo hice también algunos estudios viendo, bueno, yo y otros historiadores, no inventé yo este tema, pero digamos, yo lo estudié mucho últimamente, y es muy claro que para el conjunto de América Latina esto pasa así, y tiene que ver, diría yo, con dos cosas fundamentales. Una es justamente la crisis de esos mercados interiores, primero la crisis de la minería, y junto con la crisis de la minería de metales preciosos, minería de plata, sí, esencialmente, claro, la minería de oro, también en el caso de lo que hoy es Colombia, ¿no?, que era la Nueva Granada, también hay una crisis importante de la minería de oro. Entonces, por un lado, hay una crisis de la minería y, por lo tanto, todas las economías que estaban orientadas centralmente a producir bienes para vender en esos centros mineros van a acompañar esa crisis, van el a tener una pequeña crisis. Al mismo tiempo que está habiendo esta crisis de los mercados interiores, está produciéndose un fenómeno muy conocido a nivel internacional, que es la Revolución Industrial. Fines del siglo XVIII empieza la Revolución Industrial en Inglaterra y algunos lugarcitos más. Principio del siglo XIX es un proceso que empieza a tener mucha más pujanza, a la vez que mejora mucho también la navegación marítima, porque se está desarrollando la navegación a vapor. Claro. Entonces, eso lo que hace es achicar el mundo atlántico, esencialmente, porque tenés las economías del norte del Atlántico industrializadas, y se produce un fenómeno que... En términos, digamos, de economía, no quiero aburrir y hacer cosas difíciles, pero se llama una mejora de los términos de intercambio para las economías periféricas. Lo voy a tratar de explicar, digamos, en castellano. Ajá. ¿Qué quiere decir en castellano? Que pasa algo distinto, no sé si se acuerdan de Prebisch. Prebisch, sí, decía a principios del siglo XX, sí, todo lo contrario. Decía, lo que está pasando, las economías de América Latina están sufriendo porque hay un deterioro de los términos de intercambio. ¿Qué quiere decir? Que los bienes que los países de América Latina producían para vender al mercado mundial, trigo, carne, etcétera, etcétera, etcétera, materias primas y alimentos, estaban bajando de precio en relación a los bienes industriales que producían la nación industrial. Claro. Por eso hay un deterioro de los términos de intercambio. Es decir, que se podía producir más y cada vez se podía comprar menos. Claro. Tenían menos poder de compra de lo que se producía. En esta etapa pasa exactamente lo contrario y dura mucho tiempo. Hay una mejora de los términos de intercambio. Es decir, los productos industriales, gracias a la primer desarrollo de la revolución industrial, empiezan a bajar de precio fenomenalmente y... Por lo tanto, en términos relativos, crecen mucho los precios de los bienes que se pueden vender ahí. Si usted recién sintoniza Radio Nacional, le contamos que estamos conversando sobre la desigualdad en la historia argentina con nuestro invitado, el historiador Jorge Hellman, autor del Mapa de la Desigualdad en la Argentina del siglo XIX. Jorge, además pasa que las industrias artesanales del interior colapsan, sí, cuando ingresan masivamente bienes de Europa, de esa revolución industrial. Sí, hay algunas, digamos, pequeñas diferencias regionales. Como fenómeno general, diríamos que eso es correcto. Es decir, la llegada, justamente la mejora del comercio atlántico, la libertad de comercio, porque además al terminarse la dominación colonial, que implicaba un conjunto de restricciones al comercio exterior que las colonias pueden hacer con las naciones industrializadas, que se están industrializando, obviamente ahora Argentina, Perú, México, Brasil, etcétera, se conectan directamente con políticas muy liberales en general con esas economías que se están industrializando. Entonces se inunda América Latina de bienes industriales baratos que compiten con esa producción artesanal, claro, local, y va a producir una crisis en muchos sectores de esos artesanales, no en todos, ¿eh? Hay algunos sectores, y eso es interesante, quizás un poco detallado para entrar ahora, pero hay algunas zonas de producción artesanal e incluso industrial latinoamericana que resisten bastante bien. El caso bastante típico es el de México. Hay una producción textil mexicana que crece, sigue creciendo en este periodo, y también hay una producción de tipo industrial textil que crece también en este periodo en Brasil, en la zona interior. Y esto tiene que ver con otra cosa de la cual seguramente vas a querer hablar después, ya lo anunciaste, que es el tema de los ferrocarriles. Claro. En esta época lo que es barato es el transporte marítimo. No solo que es barato, sino que además se hace regular por el tema, sí, de la navegación. Pero sin embargo, todavía el transporte terrestre es carísimo. Es carísimo. Entonces, el textil británico llegaba a Buenos Aires muy barato, y ahí en Buenos Aires, en el mercado de Buenos Aires, competía muy bien y destruía, digamos, la presencia de bienes de tejidos artesanales interior en el mercado de Buenos Aires. Sin embargo, en Potosí, el textil británico tenía que llegar desde Buenos Aires hasta Potosí por tierra, y eso lo hacía carísimo. Entonces seguía habiendo una producción para mercados interiores americanos que podía todavía competir en esos mercados interiores. En el tema de las diferencias regionales, además de los elementos económicos, ¿hay algún elemento político? Estoy pensando en Paraguay. Sí, estoy pensando, sí, en Paraguay, sí, como una región, sí, que de alguna manera se aísla, sí, y tiene un desarrollo distinto, no quiero decir, sí, desigual, pero distinto, sí, a regiones vecinas. Sí, sí. ¿Cuál puede ser esa...? Sí, a ver, la verdad sabemos bastante poco y mal sobre el desarrollo económico del Paraguay en esta etapa, ¿eh? Hay poca información, hay pocos estudios, hay algo. Yo diría, lo que pasa, el famoso historia del desarrollo autónomo de Paraguay, es real. Paraguay tiene un desarrollo económico, una experiencia, un tipo de economía en esta etapa bastante distinta de lo que pasa en el litoral rioplatense, o bueno, en Brasil, la costa de Brasil, etcétera, etcétera. Pero yo no diría que fue un plan económico meditado y buscado, sino que fue lo único que pudieron hacer. Porque en realidad sería más político que económico. Bueno, es, sí, que sí, el problema político esencial es que la llave de la entrada de la vinculación del Paraguay con la economía mundial la tiene Buenos Aires, claro. Buenos Aires y Montevideo. Y entonces, y obviamente, bueno, es una de las razones que explica también por qué muy rápidamente Paraguay se niega a someterse a la autoridad de Buenos Aires cuando es la Revolución de Independencia. Acuérdense que mandan a Belgrano, el ejército a Buenos Aires, manda rápidamente cuando se hace la revolución, ejército a todos lados para tratar de imponer, convencer, digamos, con ejército, claro, a que se sometan a su voluntad, y Paraguay se niega y en el 11 se declara independiente. Usted está escuchando a nuestro invitado de hoy, el historiador Jorge Hellman, hablando de la historia de las desigualdades en la Argentina. Jorge, por un lado, entonces hablamos de la desigualdad regional. Sí. Vos decís que no siempre le sigue el mismo tren la desigualdad social. Me lo vas a contar en un ratito nomás, seguimos conversando contigo. ¿Cómo no? ¿Qué pasa en lo social con la desigualdad al tiempo en que se van separando las regiones? Lo vemos en un ratito. ¿Cómo no? Entérate. Argentina tiene historia. Cortitas de la historia. Adolfo Bioy Casares consideró dedicarse profesionalmente al tenis. Sin embargo, a pesar de su entusiasmo inicial, decidió abandonar el deporte, ya que, según su parecer, su progreso se detuvo y alcanzó solamente el nivel decoroso de un tenista mediocre. Sí, Seguimos conversando con nuestro invitado de hoy, el historiador Jorge Gelman, sobre la historia de la desigualdad en la Argentina. Jorge, habíamos prometido ver si, mientras se va produciendo la creciente desigualdad entre regiones en la Argentina de principio del siglo XIX, con todos los cambios que trae la revolución, la independencia y los cambios mundiales de la economía, si al mismo tiempo se van produciendo desigualdades en el interior de la sociedad, desigualdades sociales. Sí. ¿Es así? Sí, bueno, efectivamente lo que tenemos, digamos, en cuanto a la desigualdad regional, es claro que hay un patrón, donde hay zonas que van a tener un relativo éxito en su desempeño económico, el litoral Buenos Aires, y zonas que le va a ir mal en general, que es el interior. En cambio, en el tema de la desigualdad social, es decir, cómo se distribuye la riqueza y los recursos al interior de esas sociedades entre las distintas personas y grupos sociales, la cosa es mucho más compleja. Es decir, cuando hicimos esta investigación, en este libro ahí participan bastantes historiadores de distintas provincias del territorio argentino, y eso fue, la verdad, muy bueno porque nos permitió estudiar distintos casos, hay como 7 casos regionales, y compararlos entre sí, y solo al comparar los casos vos podés empezar a ver, tratar de encontrar cuáles son las explicaciones de lo que estás observando. Porque cuando tienes un solo caso, vos decís, mira, acá pasa esto, y uno se imagina posibilidades, pero no podés explicar bien, y aquí lo podemos ver. Y en realidad la conclusión central, diría yo, en cuanto a la desigualdad social, es que en realidad la desigualdad social, para decirlo sencillamente, no es un proceso natural. Vos te acordás en los 90, acá se decía, lo decía el gobierno, etcétera, la teoría del derrame. Hay que dejar naturalmente, cuando hay crecimiento de la economía, se genera desigualdad, y bueno, en algún momento después llegará el derrame y los de abajo agarrarán algo. Bueno, siempre, antes de eso, siempre hay alguna crisis, nunca se llega al derrame. El vaso va a ser más grande. Pero tomaban eso como un proceso natural. O sea, te decían, este es el proceso natural de desarrollo del capitalismo. Necesariamente hay una concentración, porque así se puede, los grandes empresarios pueden invertir y eso genera crecimiento económico, y después ese crecimiento económico al final va a dar beneficio para toda la sociedad. Lo que este estudio del siglo XIX nos permite ver es que en realidad la desigualdad no depende de procesos naturales de crecimiento económico, sino que vos tenés situaciones de crecimiento económico con mucha desigualdad, situaciones de crecimiento económico con poca desigualdad, situaciones de crisis con mucha desigualdad y con poca desigualdad. Es decir que en realidad no depende del proceso económico en sí, sino que depende sobre todo de la política, para decirlo en más. En ese caso te pregunto, ¿cómo acompañaron los gobiernos, por ejemplo, de Rivadavia, luego el de Rosas, el crecimiento o la baja de la desigualdad social? Bueno, en el caso de Buenos Aires, justamente, y esto es interesante, hay factores, digamos, a la vez que dije lo anterior, hay factores también estructurales que un poco ayudan a entender. O sea, cuando vos tenés mucha tierra y poca población, es más fácil pensar que se pueden aplicar políticas o incluso situaciones sociales de hecho, donde la gente pobre tiene posibilidad de acceder a la tierra. Cuando hay mucha población y poca tierra, digamos que hay una presión hacia la desigualdad, porque evidentemente los ricos van a tratar de quedarse con lo poco que hay, y los pobres van a tener poca posibilidad de acceder a ese recurso de la tierra. ¿Sí? Sin embargo, encontramos en el caso de Buenos Aires, bueno, en el periodo rosista, para llamarlo de alguna manera, tenemos una distribución de la riqueza que es bastante razonable. Obviamente es una sociedad desigual. Todas las sociedades conocidas por el ser humano hasta ahora que yo conozco, salvo muy primitiva, digamos, donde todo era muy igualitario, son sociedades desiguales. Que esto era el paraíso socialista, ni muchísimo menos. Era una sociedad muy desigual, pero en términos comparativos a otras sociedades de la época, incluso sociedades del propio territorio argentino. Si uno compara Buenos Aires con Córdoba, Buenos Aires con Mendoza, con Tucumán, ni hablar con Alto Perú, Buenos Aires era una sociedad relativamente equilibrada, es decir, con un reparto mucho más equilibrado de la riqueza, pese a las cosas que uno sabe que Rosas era un tipo enormemente rico, y en esa época, y sus primos eran los Sanchorena, ni hablar, los Sanchorena, Rosas eran gente riquísima. A pesar de que eso es verdad, sin embargo había muchas posibilidades de que muchos pequeños, gente humilde, tuviera acceso a la propiedad, que incluso tuvieran procesos de movilidad social ascendente, que se enriquecieran, más o menos, y eso hacía que finalmente la desigualdad global en esa sociedad no era tan fuerte como en muchas otras. Curioso. Lo cual, en cierto sentido, digamos, refuerza cierta idea de una historiografía revisionista. Bueno, no quiero entrar al tema de la revisionismo histórico. Hay una pregunta que me quedó en el tintero. Cuando vos hablás de que Rosa era inmensamente rico y los Sanchorena, personalmente creo que la desigualdad no está tan dada por cuánta plata tienen los que más plata tienen, sino cuánto no tienen los que no tienen. Sí, o sea, evidentemente tenés porque, que mirar... Exacto. Va, no sé... Sí, tenés que mirar el conjunto, pues digo, todo es relativo, ¿no? O sea, vos podés tener... tipo, que vos decís, si uno compara, por ejemplo, el rico de esa época de Buenos Aires con el rico de esa época de Tucumán, sí, evidentemente el rico de Tucumán era un tipo pobre comparado con el rico de Buenos Aires hacia 1850, pongámosle. Uh-huh. Sin embargo, la distancia que hay entre el rico tucumano con los pobres tucumanos es mayor que la distancia entre el rico porteño con los pobres porteños. Exacto. ¿Entiendes? O sea, que tenés razón en ese sentido, hay que mirar el conjunto para ver... No, y además que uno puede ser más o menos rico, pero un pobre llega un momento que lo puede vivir. Exactamente. No, bueno, eso por supuesto, es el tema del... O sea, cuando llega al nivel de indigencia. De la pobreza, evidentemente. Bueno, yo leí otro libro a un historiador llamado Jorge Hellman sobre las relaciones del mercado de trabajo de esa época también de Rosas, sí, ¿no? Sí, muy sí. Interesante. Y contaba cómo jugaba la fuerza de trabajo para defender su ingreso. Vamos a verlo en un rato. Vamos a seguir hablando de la historia de la desigualdad en la Argentina con nuestro invitado de hoy, el historiador Jorge Hellman. Ahora vamos a las noticias de Radio Nacional y luego las efemérides ignorantes con Catita y Pepe Arias, por supuesto, que a cargo de Ana Padovani. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo a la efeméride ignoranta, o sea, la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, Catalina Pizafrola Langanuso, para los íntimos Catita, y del cébrele conductor Pepe Arias, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Salude, Pepe, ¿quieren? Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, qué alegría volver a la radio después de la Navidad. Mire, no sé qué habrá hecho usted, pero yo comí turrón de verdura hasta cansarme. ¿Turrón de verdura? No sabía que existía algo así. Claro, Pepe, son de los que se usan ahora, vegetarianista. Son turrones sanos. Ahora que se viene el nuevo año, decidí que voy a comer todas cosas que le hagan bien a la salud. Por ejemplo, en vez de pan dulce con fruta embrillantada, pan dulce dietético. En vez de maní con chocolate, arángano con chocolate. Bueno, no sé qué tan sano puede ser todo eso, Catita. Ay, mire, Pepe, la comida que yo como es lo más sano que hay, porque está recitada por un médico nutriciológico que estudió propiamente en la Universidad de Harvard, y si no le gusta, no coma. Mejor para mí, así puedo comerme todos los turrones que yo quiera. El que más me gusta es el turrón de colibrí. ¿Pero qué dice, Catita? ¿Cómo va a haber un turrón de colibrí? Y bueno, Pepe, el colibrí es una verdura como cualquier otra después de todo, ¿no? Además tiene muchas propiedades curanderas. No, Catita, usted dice el brócoli, no el colibrí. Y lo mismo, Pepe, ¿no ve que tiene las mismas letras? ¿Sabe lo que pasa? Que usted no tiene cultura para entender las vueltas de la historia. Así que mejor nos despedimos hasta mañana. Pero antes le decimos, si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos. Y mañana regresamos para cultivar la memoria. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padovani. Seguimos conversando con nuestro invitado de hoy, el historiador Jorge Hellman. Jorge, vos escribiste en otro libro que Rosa se quejaba de cuánta guita pedían de salario los peones rurales, ¿así? Efectivamente, y te acordás bien porque creo que participaste, de hecho, en la presentación de ese libro, si no me equivoco. No, bueno, ese es uno de los temas. O sea, Rosas era un gran estanciero. Y el tipo defendía los intereses de él y de, diría yo, de su grupo, en principio de su grupo, como grandes estancieros. Pero Rosas a la vez era un político muy perspicaz, muy inteligente. Y el problema es que tras la revolución lo que hizo una intervención de los sectores populares en la vida política que es muy importante, que ha sido estudiada por distintos autores. Bueno, te nombro algunos que vos ya conocés, Raúl Fratkin, Gabriel Di Meglio, que estuvieron como los sectores populares de la ciudad y del campo, tuvieron Caravaglia, que tuvieron una gran participación luego de la revolución. Entonces, y genera lo que para los grandes propietarios y el Estado es una situación de enorme inestabilidad y preocupación, donde observan de que la plebe, los pobres, no respetan a las jerarquías, a las clases sociales más elevadas, y Rosas es muy consciente de eso y se da cuenta que eso no se puede resolver con palo. Ajá. Y que por lo tanto es necesario negociar con esa nueva realidad que se ha creado en la región luego de la revolución, que es estos sectores populares movilizados. Es decir, los sectores del trabajo, los peones rurales, se hacían sentir como, bueno, costaba conseguir. Totalmente. Bueno, la mano de obra era escasa, pero no solamente es un problema de relación de trabajo y demanda de oferta de trabajo, que es verdad, la mano de obra era escasa y eso le da posibilidad a los trabajadores de pelear por sus condiciones de vida, sino que además está la situación política, lo que decía recién. Claro. Es decir, si ya eso era así a fines de la colonia, después de la revolución eso es mucho más así, no solo porque aumenta la demanda de trabajo para la estancia y todo lo demás y ahí la escasez es más grande, sino porque además esos sectores populares se dan cuenta que tienen más posibilidades de presionar para conseguir lo que quieren, porque el Estado y los patrones son más débiles porque dependen mucho. Estamos en una situación de guerra, ¿eh? Pensemos que la revolución lo que genera es guerra casi permanente. Claro. ¿Eh? Sí, y por lo tanto, falta mano de obra, pero además los ejércitos se componen de soldados de las clases populares. Claro. Y los sectores de las clases populares saben que el Estado las necesita. Uh-huh. Y por lo tanto, eso les da muchas herramientas para pelear por sus cosas. Y bueno, entonces lo que encontramos justamente es esto, ¿no? Que el gobierno de Rosas, consciente de esta debilidad del Estado, de esta debilidad de los estancieros, bueno, va a tratar de hacer cosas a favor de los patrones, pero se va a encontrar con que es muy difícil. Y por lo tanto... Ahora, una pregunta. Esto sucede en Rosas, la campaña, en Buenos Aires. ¿Qué sucede en otras regiones ante este mismo problema? Este es el punto. Es decir, esta situación de movilización de los sectores populares y de fuerza de los sectores populares no se da de la misma, y de debilidad, digamos así, de las élites o de los grupos dirigentes, no se da de la misma manera en todos lados. Para poner un ejemplo, hay un lugar del territorio argentino donde hubo también una fuertísima movilización de sectores populares por la guerra y que se hicieron notar y que consiguieron un conjunto de reivindicaciones, digamos así, por como pago por su participación en la guerra, que es el caso de Salta, los famosos gauchos de Güemes de Salta. Uh-huh. Ahora, cuando Güemes muere, se viene una represión y una bajada de leña a los gauchos de Güemes que de alguna manera logran, digamos, regimentar y derrotar ese movimiento popular que de alguna manera se había desarrollado al calor de las guerrillas de los gauchos. ¿Y quiénes son los que hacen eso? Las élites locales. Los terratenientes. Las élites terratenientes con el apoyo del Estado, etcétera, que logran finalmente regimentar eso. Entonces, bueno, se acabó. Todas esas prebendas que hasta ese momento habían conseguido los sectores populares. Por ejemplo, ahí tenemos muchos soldados de los gauchos Güemes que consiguen no pagar los arrendamientos de las tierras que arrendaban, que consiguen que no se les aplique la justicia urbana, sino la justicia militar, que la justicia militar era Güemes, es decir, el que los protegía de alguna manera, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, en muchos lados tenemos una derrota de sectores populares y por lo tanto la capacidad de ellos de mantener la suerte de esos sectores frente a las élites va a ser mucho menor que en el caso de Buenos Aires. Ahora, antes hablábamos de los ferrocarriles. ¿Qué papel juegan los ferrocarriles y otro factor como la formación del Estado Nacional en las desigualdades regionales? Bueno, eso efectivamente es muy importante, aunque te diría que es un tema que todavía necesita ser muy estudiado. Que sabemos algo y uno puede ver algunas cosas, pero que me parece que falta todavía investigación. Uh-huh. Es decir, el problema, como decía antes, el problema de la desigualdad regional es que en esta época vos tenés un mercado mundial que crece mucho por la revolución industrial, pero que solamente va a traer beneficio para las regiones que están muy cerca de los puertos. Porque el transporte terrestre es tan caro que, digamos, Córdoba tiene una potencialmente podría participar, pero llegar con esas mercancías desde Córdoba al puerto de Buenos Aires antes del ferrocarril es muy caro. Era muy caro. Entonces, el ferrocarril justamente lo que va a hacer es convertir a territorios lejanos en portuarios, por decirlo de alguna manera. Es decir, abarata el transporte terrestre de una manera fenomenal y eso entonces va a rediseñar un poco esta geografía de desigualdades regionales. La va a volver un poco más igualitaria. Un poco más equilibrada, pero ojo, porque, y eso por eso te digo que es un tema que es necesario estudiar, el ferrocarril no llega a todos lados. Entonces vos tenés regiones que van a poder vincularse con las economías costeras que son las que están andando bien, Santa Fe, Córdoba, otras regiones de la propia provincia de Buenos Aires donde llega el ferrocarril, Tucumán y Mendoza. Tucumán y Mendoza, que son dos economías regionales que van a crecer mucho en la segunda mitad del siglo XIX, con el vino y con el azúcar, es decir, no para vincularse al mercado externo, pero gracias a la llegada del ferrocarril se van a convertir en los grandes proveedores del mercado nacional, y el mercado nacional en esa época es básicamente Buenos Aires y el litoral, porque ya ha crecido tanto la desigualdad que la población está concentrada ya en esa época en un altísimo porcentaje En Buenos Aires. Ajá. Buenos Aires y el litoral. Ahora, la Confederación, el fracaso de la Confederación sí. Argentina frente a Buenos Aires, ¿es consecuencia y causa de las desigualdades? Digo, porque la Confederación le ganaba militarmente sí. a Buenos sí. Aires, pero después sí. no lo podía sostener económicamente. No. Bueno, porque el otro problema es el problema, además del económico, que al interior le estaba yendo mal, está el problema fiscal. Si en la economía Buenos Aires está yendo mejor, o mucho mejor, en las regiones del interior, uh-huh. en lo fiscal la diferencia todavía es mucho más grande. ¿Por qué? Porque en el periodo colonial la fiscalidad, ¿cómo se sostenía? Esencialmente con las minas, los tributos indígenas, etcétera, ¿no? Todos los años bajaba lo que llamaba el situado Potosí, venía a la capital virreinal, que era plata que se producía en Potosí, sobre todo, y en el Alto Perú, y mandaban todos los años para sostener el edificio del Estado en el virreinato. Claro, con la revolución eso se acabó. Entonces, todos tienen que empezar a buscar soluciones nuevas para resolver el problema fiscal. Que es fundamental. Bueno, vos sabés que el problema fiscal siempre es importante, y si no, que lo diga el gobierno hoy. Sí, claro. Pero digamos, es mucho más importante cuando estás en la situación de construir un Estado y de guerra, porque la guerra se morfa una cantidad de plata fenomenal. Claro. Bueno, y es una sociedad que vive prácticamente en guerra durante 50, 60 años. ¿Sí? Entonces necesitan plata, plata, plata, plata. ¿Cómo se consigue esa plata y cómo se reemplaza la plata, la fiscalidad de origen colonial que se perdió? Bueno, esencialmente por la aduana. Y la aduana está en un solo lado, en Buenos Aires. ¿Sí? Claro, claro. Entonces, Buenos Aires tiene un éxito enorme en reemplazar esa fiscalidad colonial con la aduana y sobre todo con impuestos a las importaciones. Ajá. ¿Por qué es importante diferenciarlo? Porque el impuesto a las importaciones es un impuesto muy regresivo, porque se aplica finalmente al consumo. Si se cobra un impuesto a los importadores de bienes de consumo que lo van a encarecer masivo, los bienes. Que lo que hacen es subir el precio del bien ese cuando lo venden, entonces lo está claro. pagando el consumidor. Pero el consumidor no se entera que está sosteniendo al Estado. Es como el IVA ahora, digamos. Uno compra una botella de vino, tiene un 21% no sé cuánto de IVA, y vos compras el vino, vos te enteraste que estás pagando un impuesto. Claro, claro. Es un impuesto muy fácil de cobrar, y la población, digamos, que está sufriendo de eso fuertemente, ni se entera que está sufriendo. Claro. Y eso es muy efectivo para Buenos Aires, pero solo tiene Buenos Aires. Uh-huh. Te doy un dato nomás para no abusar. Los ingresos fiscales de Buenos Aires, gracias a la aduana, el 80-90% de toda la fiscalía de Buenos Aires es la aduana. Los ingresos fiscales de Buenos Aires, gracias a la aduana, son más grandes que la suma de todos los ingresos fiscales de todas las otras provincias ajá. del territorio ajá. argentino. Ajá. O sea, la diferencia es gigantesca. Y eso es lo que te explica por qué Buenos Aires va a terminar venciendo a la Confederación. Ahora, llegan en esa segunda parte del siglo XIX a ser presidentes de la nación varios provincianos. Sí, Sarmiento, sí. Avellaneda, Roca. Sí, sí. ¿Eso modifica en algo las desigualdades regionales? Bueno, en algo diría que sí. Y un poco lo hablamos recién con el tema del ferrocarril. El desarrollo del ferrocarril en la Argentina en parte tiene que ver con procesos, digamos, naturales de la economía para tratar de vincular las zonas potencialmente muy ricas para exportar. El sur de Santa Fe, el sur este uh-huh. de Córdoba, etc. La zona, sí, la la zona núcleo, la pampa húmeda, vincularla por ferrocarril al puerto para producir, para exportar. Pero, entonces, en esas zonas el ferrocarril tuvo un desarrollo, digamos, por decirlo de alguna manera, espontáneo. O sea, había capitales, sobre todo británicos, interesados en invertir y crear ferrocarriles para esa zona porque sabían que iban a sacar un beneficio, digamos, de la instalación de ferrocarril ahí. Claro. Pero con Tucumán y con Mendoza no sacaban ningún beneficio los ingleses. Y justamente en esos casos, y es muy claro en el caso de Tucumán, uh-huh. la plata para construir el ferrocarril de Tucumán la puso el Estado Nacional, es decir, esencialmente los recursos fiscales que tenía Buenos ajá, Aires. Ajá. ¿Por qué? Porque no solamente está la economía, está la política. Y Buenos Aires se terminó dando cuenta, después de muchos conflictos y muchas guerras, que tenía que llegar a un acuerdo con una serie de élites del interior para poder tener un Estado, para construir un Estado que sea lo suficientemente poderoso y en paz para poder, digamos, desarrollar esa economía nacional, etcétera. Entonces teje acuerdos que desde el punto de vista económico son relativamente costosos para Buenos Aires, porque financiar ese ferrocarril y hacer una política proteccionista para que Tucumán pueda vender su azúcar en el mercado de Buenos Aires, tiene un costo fiscal para Buenos Aires bastante elevado. Pero Buenos Aires está dispuesto a pagarlo porque si no tiene guerras permanentemente. Ahora, al ver el diseño de los ferrocarriles, se ve que si bien llega a toda una serie de regiones, Buenos Aires siempre está en el vértice con todos. No, o sea, eso no cabe ninguna duda. Es un diseño. Pero, digo, creo que también hay que diferenciar una cosa, ¿no? Porque lo que te decía antes, en la primera mitad del siglo XIX, lo que es una aglomeración de la riqueza y ya de la población en Buenos Aires, uh-huh. ¿sí? Entonces, no solamente que es la zona más rica, sino que concentra el consumo, tiene, no sé, el 50, 60, no sé cuánto, en eso no está calculado, pero del consumo de todo el territorio. De todo el territorio. Entonces, la vinculación con Tucumán, el ferrocarril, con Mendoza, como decía, no tiene que ver con proveer al mercado exterior, no es el puerto, sino que es la es el consumo del mercado de Buenos Aires y su región de influencia, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí está vinculando un mercado interior, que es un mercado interior que ya tiene su corazón en el litoral, y eso ya es inmodificable de ese momento. Bueno, Jorge, a fin del siglo XIX va a llegar la inmigración masiva y llegan millones de europeos tan pobres en ese momento como los sectores populares locales. ¿Cómo van a poder ellos sortear la desigualdad mientras gran parte de esa población local va a seguir sumergida? Lo vemos en un ratito, seguimos conversando con nuestro invitado, el historiador Jorge Hellman. Conocela. Argentina tiene historia. Un cacho de cultura en la radio pública. Argentina tiene historia. Lo más blanco que hay es la primera vez que vi nieve. Lo más negro que hay es un carro fúnebre cuando llueve. Si quisiera decirte lo más bello que evoco, usaría tu nombre si no te ofendes por el piropo. Negra y blanca mi guitarra, blanca y negra la ciudad, de los negros el candombe, de los blancos viene el vals. La noche de tu cintura, la luz de tu corazón, sin perder las esperanzas, te dedico esta canción. Lejos que hay es el fondo del mar. Lo más cerca que hay es la panadería. Y en el medio aquí estoy recordando. Cercana está tu mirada, lejano tu corazón. Sin perder las esperanzas, te dedico esta canción. En Argentina tiene historia, escuchábamos a Jaime Ross cantando Piropo. Voces con historia. Voces con historia. Mamá tenía mucha firmeza, era muy inteligente. Papá era muy enérgico, muy fuerte, jamás nos elogiaba lo que hacíamos. Cumplíamos simplemente con el deber. Yo nunca recibí una palabra de aliento en ese sentido de mi padre, pero era un hombre muy recto y de eso nos enorgullecemos hasta hoy, ¿no? Un hombre de una calidad formidable. Ernesto Sábato, escritor. Mi Seguimos conversando con Jorge Gelman, nuestro invitado. Jorge, te preguntaba antes de este último corte, ¿por qué llegan millones de europeos tan pobres como los pobres de aquí, como los sectores populares de aquí, y ellos van a poder sortear la pobreza, o sea, van a poder escapar a la desigualdad, que, cosa que no pueden hacer grandes mayorías de la población local? ¿Por qué se da esa diferencia? Yo diría, en primer lugar, que no hay que exagerar, porque en realidad nosotros sabemos que hay procesos de movilidad social que también incluyen a mucha población nativa, digamos, ¿no? Pero es verdad, por los estudios que tenemos, que es más notable esa movilidad social en el caso de los extranjeros inmigrantes que en el caso de los criollos. Eso es verdad. ¿Cuáles son las explicaciones? Yo no soy un especialista, pero he leído lo que han escrito colegas que han estudiado el tema. Yo diría que hay varias razones para eso, ¿no? Pero una tiene que ver con la voluntad del propio grupo inmigratorio, porque vos pensás que cuando uno emigra, emigrar siempre es una cosa muy dolorosa, y muchos argentinos lo saben porque han emigrado, algunos han vuelto han vuelto porque hay crisis en el lugar en que han emigrado, tal, pero bueno, es una sociedad también que ha tenido emigraciones en las últimas épocas muy fuertes, y el emigrante de por sí es una persona que cuando emigra, si emigra por razones económicas, es una persona que evidentemente va al otro lugar con la voluntad de desarrollarse, de crecer, de acumular, etcétera, etcétera. El objetivo concreto. Exactamente, o sea que vos tenés, diría yo que hay una especie de selección en la población de partida. O sea que no es el emigrante no es representativo de la media del lugar de origen. Sino no que todo lo que, se marcha. Exactamente, claro. Sino que lo que refleja es aquello que tienen vocación de ir a más. Eso es típico del emigrante. O sea, hay como una cosa aspiracional. Sí, totalmente, sí, ¿no? Muy claro. A ver, yo lo vi cuando yo viví en el exilio, ¿no? Yo no era un emigrante económico, un emigrante político, ¿no? En la época de la dictadura, pero conviví con muchos emigrantes de diferentes nacionalidades que estaban en Francia. Me tocó la suerte de estar en Francia. Y vos veías, por ejemplo, el emigrado portugués en París, que era curiosísimo. El tipo estaba ahí, se mataba trabajando como no se mataba en ningún local, y vos lo veías muy claramente eso, y guardaba hasta el último mango para acumular, es decir, que el tipo ahorraba, vivía miserablemente, pero lo importante para él era poder juntar, comprarse un coche grande y comprar algo, y en las vacaciones volver a su lugar de origen y mostrarle a su familia cómo había logrado salir de la miseria de origen y convertirse en alguien y compró un coche grande. Y eso es fundamental. Y eso al local evidentemente no le importa. O sea, tiene otra actitud en ese sentido. No es que no haya locales que no sean así, pero digamos que los locales están mezclados unos con otros. En cambio, el migrante típico es este. Es el que busca ir más. Entonces, allá hay una voluntad de gente que está permanentemente buscando la posibilidad de crecer, de enriquecerse, de acumular, de acceder a la propiedad de la tierra, viniendo de sociedad donde el acceso a la tierra es dificilísimo, y acá se dan cuenta que eso es mucho más fácil. Y bueno, y después hay otras cosas que tienen que ver por ahí con la legislación, porque vos pensás que además hubo una política para favorecer la instalación de los inmigrantes, que fue voluntad del Estado, de las élites que querían instalar por distintos motivos, por razones absolutamente legítimas, pero también porque tenían, diría yo, en cierto sentido, una visión muy negativa de la población local, que tiene que ver con una cuestión relativamente compleja. Sarmiento nuevamente. Sarmiento, pero también Alberdi, ojo, porque Alberdi era una ideología que compartía todo lo que se llama la generación del 37, que era esa generación que se formó en el exilio de Rosas, digamos, eran opositores a Rosas, eran muy conscientes de que los sectores populares apoyaban al federalismo y al rosismo, y por lo tanto tuvieron una visión muy negativa de los sectores populares locales. Y cuando tomaron el poder, había que, de alguna manera, cambiar esa población por otra, porque esa población era mala, apoyaba a los caudillos, la barbarie y todo lo demás. Ahora, uno sabe que la teoría del derrame es mentirosa, es tramposa, pero es cierto que en el grado de crecimiento de la riqueza que experimentó la Argentina entre 1880 y 1914, era tanta la riqueza que efectivamente hubo goteo, y hubo también, eso ayudó al crecimiento no solo de inmigrantes, sino de sectores populares, al ascenso social, ¿no? No, efectivamente, la expansión de la economía es tan grande, eso lo llamo el cambio, hay un cambio estructural, digamos, tan grande que finalmente, pese a que los ricos se enriquecieron desmedidamente, y esto es muy claro, ¿no? O sea, es un periodo en el cual crece la desigualdad. Ahora, que crezca la desigualdad, que es un poco lo que charlábamos antes, no quiere decir que los de abajo estén peor que antes, están mejor que antes. Lo que pasa es que están más lejos que los de arriba. Entonces hay un crecimiento de la desigualdad, pese a que todos de alguna manera se benefician de ese crecimiento económico, ¿no? Ahora, ¿qué papel jugaron en el siglo XX entonces los partidos de masas, primero el radicalismo, después el peronismo, en el tema de las desigualdades? Mira, de nuevo, yo no soy un especialista en el tema y me limito a lo que he leído por ahí. Me da la impresión de que durante los gobiernos radicales no hubo cambios muy importantes en el tema de la distribución de la riqueza, y es bastante claro que eso se va a dar. Durante el peronismo hay un cambio muy muy importante en ese sentido. A pesar de que se hablaba que no es algo, ojo, que no es algo que haya inventado tampoco el peronismo, porque en verdad tenemos políticas sociales que se aplican desde antes, que van mejorando de alguna manera la situación de los sectores populares, que tiene que ver, y yo, perdón, porque sé que debe haber muchos oyentes peronistas, pero digamos, muchas de las políticas sociales que va a aplicar el peronismo tiene que ver con algo que Perón enunció muchísimas veces en sus años, sobre todo iniciales de gobierno, que es el miedo a la revolución. Y esto tiene que ver en parte con, y eso lo asocia, y tiene que ver un poco con lo que dice el revisionismo, pero en un sentido negativo, no positivo, como lo hacen ellos, vincular a Rosas con Perón. De la misma manera que Rosas tenía la suficiente habilidad política para darse cuenta que no podía enfrentarse con esos sectores populares movilizados, a mí me parece que Perón hace exactamente, lo piensa de la misma manera, y él lo dice. Ajá. El comunismo ha crecido, está creciendo, es peligroso. Bueno, pensemos que estamos en la época post-revolución bolchevique, donde obviamente las élites de todo el mundo están cada vez más preocupadas por el crecimiento de movimientos anarquistas, comunistas, etcétera, etcétera. Y Perón es súper consciente de esto y dice, acá tenemos que hacer aflojar un poco el bolsillo a los ricos, porque si no, esto se nos va de las manos. Claro. Ahí habla de la tercera posición, de exactamente alguna manera, parece. Sí, él digamos que después todo eso lo rodea con una ideología política, tercermundista, etcétera, etcétera. Pero yo diría que la preocupación esencial de Perón, por lo menos inicialmente, es justamente de frenar la conflictividad social. Y él se da cuenta que la única manera de frenar la conflictividad social es distribuir un poquito mejor. Claro, pero incluso desde los años 30, con las políticas de Prebisch, justamente, sí, políticas intervencionistas del Estado, empieza un proceso de industrialización acelerada. Totalmente. Que va a derivar en mejoras de la equidad de la sociedad. Quiero decir, se incorporan, creo que incluso hasta 2 millones de personas que llegan del interior a incorporarse a las industrias, sí, nacientes, y esto los asciende socialmente, sí, ¿no? Sí. Totalmente. Esto es anterior, digamos, un totalmente proceso que venía. Y esto, no sé si está muy estudiado en el caso argentino, pero recuerdo un estudio ahora que se hizo hace poco del caso uruguayo, que es curioso, que cuando se desarrolla, a diferencia de lo que pasa en los países industrializados del norte, ahí cuando la gran expansión inicial del capitalismo industrial genera una creciente desigualdad. Es muy claro eso, sobre todo en el caso de Inglaterra y de Europa continental, la desigualdad crece mucho. En el caso de Uruguay, y creo que en el caso argentino es más o menos parecido, cuando el desarrollo industrial no se acompaña a una creciente desigualdad, porque lo característico de esa época son, sobre todo, pequeñas empresas, etcétera, etcétera, con lo cual no crece enormemente la desigualdad. Es decir, que es un periodo que no necesariamente se acompaña con una mayor desigualdad del desarrollo industrial. Ajá. Jorge, muy agradecido, ¿eh? No, al contrario. Muy orientador para nosotros, de verdad. Muchas gracias. Nos vamos y les decimos entonces que mañana en Argentina Tiene Historia el tema es Chacras con Historia. La chacra de Rodríguez Peña, La Pampa y la estancia de Urquiza. Chacras con Historia, mañana en Argentina Tiene Historia. Ahora, usted sabe, llegan las noticias de Radio Nacional y luego Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y todo el equipo de deportes con su programa Pasión Nacional. Que sigan brindando con el champucito, ¿eh? Que sigan con el champucito. Chao, hasta mañana. Chao, hasta mañana. Y así será de igual a igual, y así será.